Bueno, ahí estamos de vuelta. Ya tenemos a Beto Olivares, abogado y compañero militante de derechos humanos. Sí. No sé si ya nos está escuchando. Buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes, Alba. ¿Cómo les va? Un abrazo para Luis, para todos los compañeros que hacen el programa. Bueno, muchas gracias, Beto. Hoy te estamos molestando. ¿Se puede decir así un sábado o estás tranquilo ahora? No hay molestia. Cuando se tratan de estas cosas, yo escuchaba recién a la compañera, a mí me parece que son, y aparte el título del programa, ¿no? Hay que hablar de estas cosas, digamos. Me parece que cuando se tratan de estas cuestiones es más que necesario y es más que obligatorio por lo menos dar una opinión, no la opinión suprema, la absoluta, pero por lo menos alguna orientación, alguna visión, alguna reflexión que ayude en todo caso a comprender mejor las peleas que tenemos por delante, ¿no? Claro, Beto, tal cual. Bueno, y te convocamos para darle una mirada desde el derecho, sos abogado, sí. Que es lo menos, porque bueno, un compañerazo realmente, militante de derechos humanos, como dijo Salvi, sobre la negación de derechos, o sea, estos derechos sociales adquiridos, claro. Negados, porque bueno, recordemos que el Estado argentino adhiere a pactos internacionales de derechos humanos, de derechos a los niños, niñas y adolescentes, derecho a las mujeres, o sea, pactos que protegen todos estos derechos, pero bueno, en la práctica es algo que no se cumple. Está a la vista, digamos que... Claro, a pesar de tener jerarquía constitucional... y bueno, de tener también legislación nacional en este sentido, se vulneran constantemente los derechos sociales. Sí, a mí siempre charlar de estas cuestiones me pone en una situación, una contradicción muy tremenda, que tuve desde el primer día que pisé el primer escalón de la escalinata de la Facultad de Derecho, ¿no? Desde ese día siempre me manejé en esa contradicción, porque indudablemente uno va a una facultad en la que va a ser formado en una determinada filosofía del derecho, en una determinada concepción del derecho, que no necesariamente coincide con tu filosofía, con tus principios, con tus enfoques o tus cosmovisiones generales, ¿no? Uno va a la facultad de derecho en donde le enseñan por ejemplo, la inviolabilidad de la propiedad privada, el famosísimo artículo 17 de la Constitución Nacional, y más arriba, y no más, tres artículos antes de esa definición, que digamos es una definición de fondo de la concepción que tiene el Estado argentino respecto de un tema como es la propiedad privada, que la declara inviolable. Tres artículos antes tenemos el artículo 14 y el 14 bis, que establece una cantidad de derechos que si uno realmente los pone en contraposición, esto de la propiedad privada, como por ejemplo los derechos de la seguridad social, los derechos salariales, los derechos al trabajo, los derechos a la sindicalización, a una vejez segura, digamos, si uno hace una contraposición de estos dos conceptos que están en un mismo cuerpo normativo, como es nuestra ley fundamental, digamos, que es la Constitución Nacional, indudablemente dice, acá se trata de un programa, o sea, de la proyección, un proyecto programático que indudablemente contiene en sí mismo una contradicción formal en el sentido de la declaración, porque te digo, si en el artículo 14 decís, estableces todos los derechos que tenemos nosotros, los derechos civiles, políticos, derechos humanos garantizados, derechos sociales garantizados, y después a tres artículos decir que la propiedad privada es inviolable, indudablemente estamos en un problema muy serio y estamos absolutamente legitimados para decir que ese programa o ese proyecto programático es formal y que no tiene que ver absolutamente con la aplicación práctica. Entonces, viste, siempre me pasa eso de que inclusive en el ejercicio militante del derecho siempre digamos, hay una parte de la biblioteca siempre nos ayuda, por ejemplo, y nosotros invocamos, por ejemplo, los pactos internacionales, los derechos constitucionales, jurisprudencia, fallos anteriores que dan a lo mejor un costado para que nosotros lo podamos utilizar para afianzar y legitimar una lucha popular que se está dando por cualquier derecho, pero en realidad siempre estamos en esa contradicción. O sea, y yo pienso que hasta que no se formule un proyecto programático que diga, no solamente que anuncie, no solamente formalmente que tenemos derecho a, sino que aparte reconozca un escenario social, una sociedad, no la sociedad con las relaciones de poder y de fuerza que tenemos la actual, sino un marco social que permita la realización de esos derechos, indudablemente vamos a seguir en este contraste entre la formulación abstracta y esa realidad de vulneración que vemos casi todos los días. Por lo tanto, digamos, esta lucha que nosotros hacemos como abogado y como militante también tiene como perspectiva la necesidad de cambiar todo un universo social, filosófico, de clase, integral, precisamente para vivir en otra sociedad que no permita que esa declaración, que ese proyecto programático se cumpla efectivamente y se cumpla cotidianamente. Claro, Beto. Y hablando de esto de la propiedad privada, del artículo que dice que es inviolable, uh-huh. Y acá Luis, la semana pasada, bueno, con esta situación del desalojo de Guernica, nos decía, o sea, se defiende por un lado la propiedad privada, y preguntándonos, nos decía, la gente privada de propiedad, ¿qué pasa con el acceso del derecho a la vivienda? Bueno, en esto hay que hacer un recorrido porque indudablemente hay toda una, como es, digamos, una gama de legislación que se ha venido haciendo, yo te diría los últimos 25, 30 años en Argentina, que han tenido que ver con distintas etapas de la política, distintas etapas históricas de la política. Por ejemplo, si hablamos del comienzo de la consumación de las ideas neoliberales, yo te diría del 90 en adelante, por ejemplo, vamos a ver que hay una cantidad de leyes que fueron, por ejemplo, dictadas en esa etapa, en donde, por ejemplo, te voy a nombrar una, la ley 23.697 del 90, emergencia económica. Dentro de la emergencia económica hay el artículo 60, establece la venta de toda la tierra que sea considerada innecesaria a los fines del Estado. O sea, era la idea, bueno, el nombre, las relaciones carnales con Estados Unidos, darle pelota a Doña Rosa que quería privatizaciones, que quería un teléfono en 30 días y no quería esperar 4 o 5 años, quería indultos, digamos. Esa época, bueno, también se decidía, había una política específica del Estado y había una normativa, como esta ley de emergencia económica. Por eso siempre hay que dudar y oponerse a las leyes de emergencia económica, porque son verdaderos ajustes. En este caso, por ejemplo, fue la venta, y te digo, desde aquella época es que viene, por ejemplo, en lugares muy, para decirlo así, muy importantes para el plus inmobiliario, como le llaman, como la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, una gran parte de transferencia de tierras fiscales a capitales privados, Y desde ahí en adelante, todas las leyes que se dictaron precisamente fue la idea del remate, así como se remataron los ferrocarriles, como se remató los teléfonos, como se remataron tantas empresas estatales, también la tierra fiscal como bien, como mercancía, fue considerada una mercancía y puesta en venta al gran mercado inmobiliario, a los grandes actores de ese mercado inmobiliario. Y desde ahí en adelante, indudablemente, se ha seguido, se ha fijado una orientación muy específica. Yo vivo en la ciudad de Rosario, donde esta cuestión en 20, 25 años se puede explicar claramente. O sea, la mejor tierra, o sea, la tierra con ese plus inmobiliario, ocupada por grandes emprendimientos, que generalmente vienen del lavado, vienen del narcotráfico y de tantas otras tramoyas, en posesiones de grandes empresas o operadores inmobiliarios, y eso en la zona la zona del río, en la zona del monumento, si ustedes conocen Rosario, bueno, la zona del monumento, esa parte, bueno, en nuestro Puerto Madero, para llamarlo, y la parte oeste, la parte noroeste, en realidad la otra ciudad donde la tierra es un problema y donde la gente vive como puede. Entonces, digamos, también hay una cuestión que es, digamos, normativa de las leyes que están en vigencia, pero también hay que ver cómo la política del Estado y la legislación del Estado ha apuntado a consagrar y a afianzar y a consolidar este mercado inmobiliario y venderle, por ejemplo, las tierras privadas a los operadores y especuladores inmobiliarios, mientras hay gente que no tiene un terrenito, una parcela de tierra para poder, en todo caso, levantar cuatro paredes y, qué sé yo, vivir, digamos, como se vive, digamos, como se vive en la actualidad. Entonces, esa es la gran contradicción, y ahí se acaban todas las formulaciones del proyecto este programático de la Constitución. O sea, ahí directamente la Constitución no existe, no existe ley, no existe, digamos, aplicación de los convenios internacionales, los pactos internacionales, por más que esté incorporada la Constitución, sino la vigencia de una relación de poder en donde, vuelvo a repetir, se polariza en el sentido, se concentra en la tierra más valiosa, la regala a la operación inmobiliaria de gran envergadura, y los sectores populares, los sectores trabajadores, la gente informales, los que están en la informalidad, se arreglan y viven como pueden. Y cuando no pueden resolver su problema, sucede lo que está sucediendo ahora, o sea, lo de Guernica y en algunas tomas que también estamos viendo en Rosario. Beto, una pregunta. Luis habla. Sí, Luis. Mirá, te quería preguntar esto, porque partiendo un poco de la base de que es inhumano que una persona no tenga dónde vivir, que una familia no tenga dónde vivir, y que eso es lo que vos explicabas, como que está incluida en la Constitución, aunque no tenga, digamos, coherencia con la realidad. Coherencia, ¿no es cierto? Sí. Pero en los años 2000 hubo muchos movimientos, y te saco un poco acá del tema, ¿no? Sí. Hace 20 años atrás hubo movimientos que se formaron sobre la base de la lucha por este derecho, porque en definitiva, sí, de los miles de barrios que se hicieron, que son barrios humildes, digamos, una gran parte son barrios que son producto de la toma, ¿no es cierto? Sí. En general. Sí. Sin embargo, hoy en día vemos a los dirigentes de estos movimientos del otro lado, digamos, negando. Sí. ¿Qué reflexión te merece esto? Bueno, después está la utilización política, digamos, está la concepción política de cómo se resuelve este problema, ¿no? Y están, en todo caso, aquellas políticas que en definitiva nosotros cuestionamos, porque aparecen como mentirosas, aparecen como duales, aparecen como, digamos, falsas, digamos, con un relato, una narrativa, inclusive avaladas por alguna experiencia, por ejemplo, de las que vos hablabas, pero que tienen que ver con un, por ejemplo, en un momento de constitución de un nuevo gobierno que tiene afinidades o que tiene relaciones con estos movimientos, una relación política, o los incorpora, porque hay muchos de esos integrantes que hoy forman parte del gobierno nacional. Yo te digo que acá, por ejemplo, en Santa Fe, hay muchos dirigentes que en otras épocas realizaban estas cuestiones, esta defensa de gente por la toma de tierra o por la cuestión de la vivienda, y que hoy están en las oficinas, en los asientos de la gobernación. Entonces ahí la actitud cambia absolutamente, ahí ya no es la cuestión de salir a contactarse con los sectores vulnerados por esta situación, de organizarlo, de darles letra, de darle una organización, una coherencia, y en todo caso producir ocupaciones y recuperaciones, como se llaman generalmente, de tierra que ha sido robada por gobierno y también por la especulación inmobiliaria. Pasan a ser, obedientes, acatadores de decisiones políticas y de justificadores de por qué, en todo caso, aquella historia, aquella práctica que se tenía en otra época, hoy es totalmente pisoteada por una actitud política que quiere justificar lo peor. Porque en realidad, si alguien quiere justificar, quiere buscar argumentos justificativos para legitimar, por ejemplo, lo que fue el desalojo represivo de Guernica, en realidad ya uno, digamos, se ha transformado tan abiertamente que ha dejado de ser ese sujeto crítico, ese sujeto organizador popular, y se transforma en un cobarde, se transforma en un genuflexo, se transforma en un alcahuete, en realidad a sueldo, porque en general siempre hay relaciones laborales en esta cuestión, relaciones funcionales, relaciones gubernamentales con estas cuestiones, y por lo tanto se olvida, se pisotea, y eso no es la primera vez que pasa en la historia, Cuidado, Luis, acá hay compañeros que han estado en la década del 60 y el 70, han estado realmente en una posición de confrontación abierta y en búsqueda de un proyecto de sociedad absolutamente alternativa al capitalismo, y hoy los vemos en realidad también en estos despachos oficiales, viste, con buenos perfumes, unos sacos, unos trajes realmente de buena calidad, en realidad legitimando y ejerciendo un discurso absolutamente contrastable con su práctica anterior. Bueno, allá ellos, digamos, los que desertaron de esa idea, los que desertaron en todo caso de esa práctica por pensar que el Estado es mejor, digamos, el aparato del Estado, de este Estado que, bueno, habría que analizarlo, ¿no? Porque los que piensan que el aparato estatal argentino es el mejor campo, es el mejor territorio, es el mejor paradigma para resolver los problemas estructurales de nuestro pueblo, bueno, se dan la ñata contra la pared con estas cuestiones, donde empieza a aparecer la verdadera política y la realidad de cómo se abordan en todo caso las cuestiones como la de Guernica. Entonces, y me parece que es la asunción, es el olvido, es el pisoteo de una historia de lucha en aras de volverse un cobarde político. Yo creo que son cobardes políticos, genuflexos políticos, y ya están pensando, han dejado de pensar que eso tenía su validez, y ahora están pensando que desde el Estado pueden, digamos, resolver cuestiones estructurales. Y la realidad, en realidad, los desmiente absolutamente y los pone hoy día hasta en ridículo, ¿no? Porque hemos escuchado justificaciones, hemos escuchado discursos que la verdad son lamentables, ¿no? Y no es la primera vez que lo escuchamos, hemos escuchado discursos justificadores de Milani, hemos escuchado discursos justificadores de cierre de causa, de cierre de proceso. Hemos escuchado un discurso del nuevo presidente que habla del genocidio y habla de inconductas de algunos, como si el genocidio en Argentina hubiera sido un arrebato de locura represiva de algunos, de alguna parte del Estado argentino, fundamentalmente la Fuerza Armada, para producir lo que produjeron, desbaratando la idea de que ha sido un plan de exterminio a una subjetividad militante, a un proyecto, a una generación que quería indudablemente no vivir en este país, sino vivir en el país actual, sino vivir en otra instancia. Así que a mí no me asombra, te digo sinceramente, porque nosotros yo te diría que del 80 para acá lo que vemos, lo que venimos verificando es que esos discursos duros, esos discursos de oposición, de confrontación, en realidad no son duros, sino que son discursos crocantes. Yo le digo que son crocantes estos chicos, no son duros, son crocantes, ¿viste? Y lo crocante cuando uno lo muerde y suena, digamos, y cuando se rompe hace ruido. Y así le va a pasar, porque como crocante van a tener en definitiva un sopapo de la historia en donde realmente se les demuestre en cara de que lo que están defendiendo en definitiva es una claudicación, lo que están defendiendo es una conversión a otra cosa que no tiene nada que ver con su historia. ¿Qué tal, Beto? Soy Soledad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo te va? Muy bien, encantada. Mira, me encantó eso del discurso crocante. Crocante. Y claro. pienso también en el tema de la violencia hacia las mujeres, porque veíamos por los noticieros que a la cabeza de lo que pasó en Guernica había muchísimas mujeres con sus niños. Y no solamente la violencia que sufrieron con la represión, ¿no? Cuando fueron desalojados, sino también la violencia que sufren al no poder acceder a una vivienda digna donde poder criar esos hijos. Entonces digo, Bueno, como decíamos recién, en un año donde se creó un Ministerio de la Mujer, donde supuestamente se destinaron recursos en contra de la violencia de la mujer, ¿cómo la realidad los pone de cara y esos discursos terminan siendo crocantes, que cuando los muerden un poco, me encantó, te digo, se deshacen? Entonces, bueno, con respecto nada a esto, con respecto a los derechos de las mujeres también, un discurso maquillado y un discurso que se cayó en Guernica y se vio, se notó. Sí, sí. Yo escuchaba a la compañera, escuchaba la nota anterior, y en realidad reflexionaba, ¿no? Este es un problema general. Yo te diría, por ejemplo, yo estoy siguiendo mucho la cuestión esta, por ejemplo, en México. Uh-huh. El problema de México, de la violencia de género, el femicidio, por ejemplo, en esta etapa ha trepado a niveles, yo te diría, que son insoportables. Sí, insoportables. Sí. Mujeres que, por ejemplo, tienen que salir a las 4 de la mañana y tienen que caminar 10 cuadras para tomar el colectivo en esta frontera con Estados Unidos, donde están estas fábricas que trae el capital norteamericano para comer las maquilas. Ellos le llaman las maquilas, o sea, son talleres de superexplotación de mano de obra barata y ensambladores de todos productos que después, en definitiva, o van al mercado norteamericano y van a Europa o al mundo, digamos, ¿no? O sea, vos fíjate, caminar 10 cuadras para tomar el colectivo. Yo el otro día leía una nota de la madre de una chica que habían matado, y el problema es que no es solamente la muerte, sino que son bandas también, bandas del narco, que andan buscando mujeres, las raptan de esta manera y las llevan a Estados Unidos, o las sacan del país y la involucran dentro de las redes de trata. Fíjate que es una problemática, es una cosa que ya tiene niveles insoportables, porque yo pienso de que esta pandemia, en definitiva, si bien lo que hizo fue develar un marco de calamidades, de colapsos que son múltiples, hay un problema específico al cual, yo digo, no se le pone mucha atención, inclusive te digo, en el campo inclusive de las organizaciones populares de la izquierda, no se le pone más que marchar, porque yo pienso que el problema del femicidio es un problema, algo más que marchar. Me parece que hay que empezar a tener una visión mucho más audaz, mucho más jugada, en el sentido de que hay que, desde el pueblo, si el Estado, digamos, está ausente, el Estado, digamos, no toma en sus manos lo que tanto reclama, tanto demanda, las demandas de género, me parece que hay que tomar en manos propias la cuestión de la custodia de la compañera y organizar un sistema popular de custodia de los compañeros, porque me parece que si no se hace de esa manera, si se sigue reclamando mayor presupuesto, si se sigue reclamando solamente esta gama, que hay que seguir haciéndolo, cuidado, yo no digo esto, no hay que hacerlo más, pero me parece que al lado de ese reclamo lo que hay que hacer, y hay algunas experiencias, por ejemplo, acá en Rosario se han hecho algunas experiencias de organizaciones específicas feministas que en definitiva están tomando en sus manos la custodia, la seguridad de la compañera ante un problema legal, judicial, que generalmente siempre llega tarde, siempre llega a destiempo y llega sobre los hechos consumados y sobre el peor resultado. Entonces, bueno, a mí me parece que ese es un poco pensar esta cuestión hacia el futuro y pensar que en definitiva me parece que el propio movimiento tendría que empezar a hacer una especie de salto en la cuestión de las demandas y empezar a proponerse autoorganizarse para garantizar que estas cosas no sigan sucediendo, porque te digo, si no, la perspectiva es que el femicidio se transforme realmente en una cosa casi cotidiana, y te diría más, a casi una noticia que acostumbra a mucha gente. Y bueno, así como alguna vez se pensó y sigue pensando que, bueno, siempre va a haber pobres, también se puede llegar a pensar, bueno, qué sé yo, esto va a pasar, digamos, se naturaliza de una manera, y eso es imposible de aceptar. Por lo tanto, me parece que hay que hacer una reflexión un poco más profunda. Sí, sí, totalmente, Beto. La verdad que impecable el análisis y cómo fuiste relacionando todos los temas, porque fíjate que desde la inoperancia del Estado, que claramente, como decía Soledad en la nota anterior, digamos, no tiene, sí, es evidente que no tiene la intención, no tiene en mejorar las condiciones de vida de la gran masa de la sociedad argentina, bueno, y en el mundo, básicamente, todo estado que nos damos cuenta es para dónde, hacia dónde apunta la gobernabilidad, ¿no? Sí, tal cual, sí, quieren cortar porque ya veo que estamos ahí cerca de la... No, pensé que... O hay alguna pregunta, si no, algún comentario sobre... Yo vuelvo a repetir, o sea, yo creo que esta pandemia va a abrir un proceso, o sea, no es una crisis más esta, digamos. Va a abrir un proceso en donde ya lo abrió, digamos, y se están verificando colapsos múltiples, colapsos variados, digamos, el problema del femicidio, el problema de la vivienda, el problema, sanitario, el problema laboral, lo que se viene en materia de los trabajadores, digamos, cómo se va a reproducir el trabajo en Argentina, en el mundo, va a cambiar de cabo a rabo, va a haber modificaciones sustanciales en esa reorganización de la relación entre el trabajo y el capital. Va a haber modificaciones en el tema de los alimentos. Bueno, ya estamos viendo qué están pensando los grandes cereros, las grandes corporaciones del alimento internacional para modificar genéticamente. Vamos a tener celular con sabor a vainilla, digamos. Esa va a ser un poco la realidad que se viene. Entonces, todas estas cuestiones, si no se toman integrales, yo digo el femicidio, la vivienda, el trabajo, los pueblos, los reclamos de los pueblos originarios, si no se articula en un proyecto donde todas las demandas se transformen en un proyecto de transformación, la verdad que va a ser muy difícil poder confrontar y en todo caso tener la posibilidad histórica de resolverlo de fondo, o sea, resolver estas cuestiones de fondo. Tal cual. Yo miraba y reflexionando para atrás en lo que hemos tratado acá en el programa, digo, el Estado, el gobierno ya jugó su carta. El plan este de fortalecimiento a las fuerzas de seguridad, sí. La represión como respuesta a los reclamos sociales. Digo, dependerá también de la capacidad de organización y de respuesta del pueblo para exigir, obviamente, el cese de la represión y por ahí el ay, perdón, estoy trabada. El cumplimiento, digo, de estos derechos o empezar a exigir al Estado, digo, va a depender de qué capacidad de organización tiene el pueblo o se puede generar en el pueblo. Porque, bueno, también hablando un poco, no me acuerdo con quién, acá también en este programa, decíamos que yo creo que las condiciones no están dadas por ahí para, pensando en el ejemplo, en el estallido social que hubo en Chile, sí. Está tan polarizado hoy, o yo lo veo tan polarizado, que no sé si están dadas las condiciones para generar acá en Argentina esta respuesta hacia el Estado, hacia lo que el Estado plantea. Sí, das en un tema central, Mari, das en un tema central. A mí me parece que, por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe nosotros tenemos ahora la incorporación de tres proyectos de reforma de la policía. Por ejemplo, se empezó a hablar de la reforma de la policía. Nosotros estamos haciendo un trabajo crítico, por supuesto, respecto de esta visión, ¿no? Entonces, hay una cosa que hay un nudo que es central, que es la cuestión de que hoy el sujeto del delito, o por lo menos en el discurso de los funcionarios, el sujeto del delito, digamos, está en la cuestión de, bueno, qué sé yo, el choreo, el arrebato, hoy, y más que nada la vinculación del delito a los barrios pobres, digamos, a las barriadas populares. Está el sujeto del delito. Pero cuidado, porque hoy, si ese es el sujeto, muy posiblemente por la cuestión de que la vida se va a hacer cada vez más insoportable, producto de estos colapsos múltiples que yo estoy mencionando, ellos están pensando esa transformación que están haciendo en la fuerza de seguridad, esa inversión, una tremenda inversión en medios y recursos para la represión, es porque están visualizando la posibilidad que la vida, esta vida imposible, en algún momento los pueblos, los sectores populares, los sectores que están sufriendo las consecuencias más terribles de esa vida casi imposible, puedan empezar a crecer y se pueda gestar lo que en general se está dando en otros países de Latinoamérica. Vos hablabas de Chile, pero en Colombia también hay una situación bastante parecida, digamos, hay movimientos, hay, digamos, rebeliones, hay resistencias populares, y el problema que ellos van a poner en el centro es que esa rebelión, esa resistencia, ese proyecto de ese proceso de movilización no contacte con un proyecto, este que yo te decía, el proyecto integrador, que diga, bueno, muchachos, la demanda corporativa, la demanda específica del movimiento, ¿por qué no la incorporamos en un proyecto de transformación de la sociedad? Y en realidad empezamos a buscar una salida de fondo, no vamos a buscar parches, no vamos a buscar reformas muy muy tenues, muy suave, muy difusa respecto de la demanda que tenemos, y podemos pensar en otra sociedad. Ahí está el punto, y cuidado, los que están siendo puestos en los mandos de, digamos, de la seguridad en Argentina, yo digo, tanto en lo nacional como en lo provincial, son cuadros políticos que tienen ese análisis, esa determinación de no permitir que ese y de, en todo caso, de tratar de prever que ese proceso de movilización, que para mí lo consideran inevitable, vuelvo a insistir, contacte con un proyecto de transformación. No nos olvidemos las arengas de Bernie. Bernie habla hacia futuro, no está hablando sobre el problema concreto. Bernie está hablando y está proyectando, y él se está proyectando precisamente, es un proyecto, no es Bernie solamente, es un proyecto avalado por Cristina, porque es un soldado de Cristina, como él lo dijo, avalado por Cristina. Él está pensando seriamente en tener una fuerza absolutamente ordenada, una fuerza organizada y a sus órdenes, para tratar de evitar un segundo cordobazo, un segundo rosariazo, una nueva ola de movilizaciones que yo estoy seguro van a llegar. Y si no llegan hay que promoverlas, pero digamos, este es el problema que están planteando. Ya el sujeto no va a ser, digamos, el sujeto del delito, del pequeño delito, porque siempre se ataca el del pequeño delito, sino que el sujeto va a ser la zurda. Se ha escuchado ese discurso en Guernica, se ha escuchado claramente, pero desde toda una línea de funcionarios nacionales que hablaron claramente de la agitación de la izquierda. Y ese es un discurso que yo lo escuché, por ejemplo, en el 75 en Argentina. Yo lo escuché, me acuerdo de esa situación, ¿no? Y se vuelve a escuchar porque, en definitiva, lo que se está previendo es una gran conmoción, o grandes conmociones, grandes movilizaciones, grandes resistencias, y lo que van a tratar de evitar es que esa resistencia empalmen con un proyecto de transformación. Por eso están poniendo cuadros de gran calidad, y me parece que es una cosa que hay que denunciarla, que hay que describirla, que hay que criticarla de cabo a rabo, y en todo caso proponer también nuestro modelo. ¿Cuál es el modelo de seguridad? Porque nosotros siempre criticamos un modelo de seguridad, pero ¿cuál es nuestro modelo de seguridad? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Sobre qué criterio nosotros pensamos que se tiene que elaborar un proyecto de seguridad pública en Argentina? Exactamente. Impecable. Bueno, Beto, ahora sí, te tenemos que despedir. Sí, no, ojalá. Sí, ya estamos 7-7, una vergüenza. Entonces, ya es una vergüenza, un abuso. No, te diría que es un abuso. Muchísimas gracias. Y bueno, ojalá sí, se venga. Y ahí estaremos comentando o, no sé, concientizando para que se logre. Sí, seguro. Yo no soy optimista al respecto, pero bueno. Y si no, en la primera línea, como corresponde. Tal cual. Claro. Armando la autodefensa. Sí. Muy bien. Un abrazo grande para todos ahí, ¿eh? Los abrazo a todos. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Otro para vos. Bueno. Acabamos de hablar con Beto. Vamos a saludar a Noé Robledo, nuestra compañera que nos está escuchando, que está en el aislamiento, pobre Noé. Vamos a un temita y volvemos.